Sí, gracias. Buenas tardes. Mire, en el marco del Día Mundial del Agua, hoy 22 de marzo, el Observatorio Ciudadano sobre las actividades del ESMAPA convocamos a un foro precisamente para reflexionar la problemática que surge a partir de la prestación del servicio de agua potable, en el que evidentemente se encuentra involucrado el sistema operador, el sistema municipal de agua potable y alcantarillado, el ESMAPA acá en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, la finalidad de este foro es promover la participación ciudadana dentro del observatorio para efecto de que la ciudadanía conozca el derecho humano al agua, sepa que existe, sepa cuáles son sus connotaciones, a qué tiene derecho, cómo puede defenderlo, que se analice qué es lo que el ESMAPA está haciendo bien, qué es lo que el ESMAPA está haciendo mal, para que con esta participación ciudadana nosotros podamos difundir y podamos lograr avances en el tema, porque realmente el tema del agua es preocupante. Y es preocupante también muchas veces que la autoridad municipal, que la autoridad encargada de proveer el servicio, pues no lo haga o lo haga de una manera incorrecta o no se preocupe por las necesidades reales de la sociedad. Entonces, en el marco de este foro, lo que se pretende es esto, promover la participación ciudadana, que la gente nos exprese su sentir y que juntos trabajemos en la observación y en la vigilancia de las acciones que realice el ESMAPA. Es importante que la ciudadanía sepa que una vez reconocido el derecho humano al agua dentro de nuestro marco normativo, se ha generado una nueva corriente o un nuevo derecho que ha permitido que en estados como Puebla, Morelos, en Monterrey, el Poder Judicial Federal esté sentando criterios que señalan que el estado está obligado a proporcionar agua a la sociedad. Esto sin importar si existen redes de agua potable, si existe la infraestructura hidráulica, si se paga o no se paga. El tema es que, teniendo como punto medular que el agua es un derecho humano, el Estado está obligado a proteger y garantizar que la ciudadanía se allegue de ese derecho y no tiene por qué ser suspendido. Entonces, una de las funciones de este observatorio es también hacer la investigación de esta parte legal, hacerla llegar a la ciudadanía para que la ciudadanía sepa que legalmente hay un nuevo criterio que va a permitir que la defensa del derecho al agua sea una realidad. Bien, la invitación es para toda la ciudadanía. Este observatorio pretende que la ciudadanía se sume, de ahí la invitación a los foros, ¿no? Que sea la ciudadanía quien realmente exprese su sentir, que haga saber a la autoridad que conoce su derecho y que lo exige y que quiere que se haga válido. Entonces la invitación es para que pues todas y todas nos sumemos, porque el agua es un líquido vital, ¿no? Nos garantiza una vida digna, y entonces es necesario una participación activa, una participación en la que la sociedad opine y demande y exija y haga valer estos derechos. Entonces la invitación va en el sentido de conocer el observatorio y involucrarse, participar, para que juntas y juntos podamos hacer efectivo este derecho al agua. Observatorio, a ver, déjame.